cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, porque estaba haciendo pruebas, me escuchaba duplicado, incluso triplicado. Una cosa rarísima, de verdad. A mí me pasa cada cosa que alucinas aquí con el mundo del sonido, el enigmático mundo del sonido. Bueno, ya todo correcto. Bienvenido a una nueva entrega de Confusión. Hoy es el lunes 3 de noviembre del año 2014 y te repetimos prácticamente el comienzo de todos los programas. Hacemos el primer programa en directo, pero lógicamente si lo pasamos ya a la remisión, pues muy posible que nos escuches en formato diferido, digamos, o en podcast, que ya no será directo, evidentemente. Pero bueno, la primera vez que lo hacemos es lunes 3 de noviembre a las 10 en punto de la noche si estás en Canarias, 11 si estás en la península, y ya tendrás que echar mano de la calculadora si tienes un uso horario diferente a Canarias o el resto de Península y Baleares. Fran J. Saavedra te envía lo mejor desde la realización y presentación, y ya sin perder un instante comenzamos. Recuerda que a través de los reproductores que encontrarás por ahí en radioesperantia.com, esperantia.com, Maratón Podcast, TuneIn, las emisoras que remiten nuestros programas, nos podrás escuchar en directo y en diferido, ya sabes, en el formato podcast habitual, entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, en programas despliegas, música, despliegas, confusión, y ahí te encontrarás 465 programas, casi nada. Pues nada, comenzamos y lo hacemos con un saxofonista. El tema es algo largo, lo he estado escuchando y también me he estado planteando, ¿merece la pena ponerlo enterito este tema? Pues después de darle muchas vueltas digo, sí, merece la pena. Es uno de los saxofonistas de Prince, porque con Prince estuvo como saxofonista también Candy Dulfer o Eric Leeds, que es el que escuchamos. Estuvo durante mucho tiempo ligado a Prince musicalmente. Y bueno, seguramente recuerdas Sight of the Times, que es uno de sus discos. También la banda sonora de Batman, también era el saxofonista, y esas incursiones que hizo con otros nombres, Madhouse, Prince, el saxofonista también era Eric Leeds, que ha estado durante muchísimo tiempo con Prince. Y ahora ya por libre tiene 4 discos. Y este es un disco así un poco raro, porque tiene cositas de hace tiempo. Del año 2000 tenía algunas cositas. Incluye algo nuevo, pero bueno, en general está fantástico. Now and Again es el título de este pedazo de disco que edita el saxofonista Eric Leeds, y suena muy bien. Ya te digo que es algo larguito el tema, dura 9:48, pero merece la pena. Fran J. Saavedra, que te envía lo mejor, realización y presentación, y sin perder un instante, comenzamos. Eric Leeds, con este comienzo además que suena un poco raro, engañoso. Now and Again, y este a quien pueda interesar, To Whom It May Concern, Eric Leeds. Thank you. Mentalmente recordando pues todos los músicos que una vez estuvieron con Prince y que tienen una trayectoria por libre impresionante. El del saxofonista Eric Leeds es uno de los casos. Me suena ahora el de la bajista canadiense Rhonda Smith, que bueno, sale o te proponemos muy a menudo aquí en Confusión. Jimmy Jan, Terry Lewis, Montenua, que ya formaban parte de la banda The Time junto a Prince. Todos ellos de Minneapolis, allá en el estado de Minnesota. Sheila Escobedo, Sheila E., que era percusionista con Revolution, la banda de Prince. Candy Telfer, que fue saxofonista de Prince. Y bueno, unas bandas impresionantes. Eric Leeds seguramente te sonará porque estuvo grabando en el Side of the Times de Prince. También en la banda sonora de la película Batman, que firmó Prince, o en una de esas formaciones que era pues prácticamente Prince tocándolo todo, exceptuando algunas cositas como los saxos, Madhouse, una banda también genial. Esto es estreno hoy en Confusión, aunque ya te digo que este tema también se incluía en el álbum del año 2000 de Eric Leeds. Además es bastante curioso, ya sabes que habitualmente pues te comentamos curiosidades que nos llaman la atención. Eric Leeds era saxofonista, estaban en bandas de jazz, además bandas bastante curiosas, sobre todo con profusión de vientos. Y su hermano era el director de gira de Prince. Hay una persona que es como el general manager de las giras, que se encarga un poco de todo, de cortar el bacalao. Pues su hermano era Mark Leeds, el que se encargaba de este cometido. Entonces supongo que le diría a Prince: oye, mira que mi hermano también toca el saxo. Y bueno, ¿qué tal? Pues bien, pues, toca jazz y cosas de estas. Entonces, pues mira, como lo siento un saxofonista, dile que se venga y tal. Y supongo que así empezaría. Eric Leeds, un pedazo de saxofonista, durante mucho tiempo con Prince, y ya pues desde el año 2000 que recuerde, pues con discos por libre. Con este comienzo le hemos dado inicio a Confusión. Este lunes 3 de noviembre de 2014. Y repetimos, si nos escuchas en una reemisión otro día o otra hora, pues que no nos pasa nada. No hemos bebido más de la cuenta, ni se nos ha ido la perola. Que simplemente grabamos los programas y los emitimos en otros horarios. Él es de Texas, se llama Russell K. Shores. Esto es G's One. La portada un día de estos, pero al final nos desmotivamos y no le hemos dedicado a la portada. Russell K. Shores, Thunder Rain, un álbum de este 2014, y lo que escuchas GS1. Y son de estos bajistas que te engaña, porque lo ves tocando el bajo y dices, ¿será un bajo? Seis cuerdas, normalmente una guitarra, pero claro, como hay bajistas que tocan bajos de el clásico de cuatro cuerdas, de cinco, de seis, de siete, incluso de ocho, el doble bajo, pues ya te desconcierta totalmente. Concretamente, en este caso, pues el que aparece en la portada es un bajo de seis cuerdas, el de Russell K. Shores, Thunder Rain. Llevamos pues creo que un par de semanas proponiendo temas de este bajista norteamericano de Texas, concretamente. Pues saltamos de continente, nos vamos a Europa. Leeds es la localidad. desde donde hace música esta banda, Sub Motion Orchestra. Es complicadísimo clasificarla porque hacen un poquito de todo. City Lights, Chill Out, Smooth Jazz, Nu Jazz. Yo te digo que he estado un poco pensando a ver dónde los metía y me ha resultado complicadísimo, así que decídelo tú mismo. Soul Sub Motion Orchestra. Son de Leeds, Reino Unido, como te dije. Se formaron en el 2009. Y bueno, pues vamos a dejarlos como Chill Out, Nu Jazz. Aunque ya te digo, este álbum que tiene una portada deliciosa, pues tiene un poquito de todo. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. We'll be right back. son los japoneses. Blue Swing, ya te propusimos un par de temas y parece que ha gustado muchísimo. Nos han llegado algunos comentarios, email, que qué bien sonaba esta gente. El disco es genial, desde luego, se llama Arrival. Y es un quinteto japonés de Tokio. Con música también difícilmente clasificable. Algo de pop, jazz, nu jazz, swing. Suena genial. Esto se llama Sunset. Y la portada es una pasada también, una imagen. Como de un pueblo ahí medio futurista en la lejanía. Que no suena nada mal. Arrival, Blue Swing. Japoneses aquí en Confusión, ya sabes. Radioesperantia.com, como siempre, como cada noche. Entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. O en tu reproductor de podcast favorito. Si deseas escucharnos, pues en el momento que tengas un huequecito. Natalie Stewart es esta mujer que canta también y que firma sus trabajos como The Fluxist. Esto se llama Woman. Woman. Rise on the Funnish Mermaid. I. Queen. My grandmother had a tidy room, a room awaiting the arrival of someone special. A room filled with doilies and blown glass fish ornaments, crystal sherry glasses freshly dusted, mahogany wood polished to a shimmering reflective shine, encasing an antiquity of crockery, displayed to let it be understood how well one understands etiquette and the manner of the manners that house such finery. Yeah, now, that's a woman. Queen, woman, she, I, queen. Now, my grandmother was Jamaican, from the hills of St. Anne to the smog of Thornton Heath, original Windrush crew, Garveyites, knowing themselves and creating the reality to influence in real time the minds of those in past ages and ages to come. Visionary, yeah. That's a woman. She, I, queen, woman, she, I, queen. My grandmother was inspired and influenced by the queen. Cashmere cardigan and delectable wallpaper come together to make merry of the gold-framed coronation picture of a young woman chosen by fate to become the majesty of a nation selected by themselves to rule the world. That's woman, she, I, queen, woman. The matriarch, the zero space from whence we came. We families evolve in horizontal, vertical, and diagonal lines of sacred geometry. We are many perspectives of an eternal parable, connecting in a kaleidoscope of titles. Who we are to each other is how we are. We are the dreams of our ancestors and the myths of our descendants. We are none more valuable than each other, for we are all each other in reflection. The fruit which bears the fruit, which bears the fruit of its own kind. Born upon the branches of the magnificent tree of life, ever replenishing. That's woman, she, I, queen, woman. Made in the image of the mother, no other. We cannot be tamed, so I'd advise that you refrain from trying, as you'll just force us into lying and supplying your ego with the comfort needed to mislead. Please, please, please don't misread that which I speak. Nuevo álbum para esta vocalista londinense, Natalie Stewart, que en principio formaba parte de una banda llamada Fluat Tree. Y ahora pues tiene una banda que es ella, que se hace llamar The Fluoxist, aunque es Natalie Stewart. She moon, she nature, she... El nuevo disco de este 2014 se llama Rise of the Phoenix Mermaid. Made in the image of her woman. Yeah. She. Y esto, woman, no es woman, sino woman. Queen. Ha. Woman. She. The Fluoxist. Rise of the Phoenix Mermaid, Natalie Stewart. En confusión aquí disfrutando contigo, con todo este tiempo de música, este tiempo de radio que compartimos juntitos tú y yo. Yo la descubrí hace ya unos cuantos años con Fluet Tree. Y bueno, tenía pues este tipo de música, una música que no puedo decir que sea funk, tampoco música disco, tampoco soul, una mezclita de todo, que suena muy bien, Woman, Natalie Stewart, The Fluoxist, Rise of the Phoenix Mermaid. Seguimos. La banda de Magdalena Kovankova, saxofonista, freestyle, get it, esto se llama Vintage One. Thank you. Catalina Kovankova, que es la que corta el bacalao de esta formación. Three Style, nuevo trabajo, Get It. Y en esta banda tenemos a su hermana tocando la batería, que es, creo, Elena Kovankova. Y sigo teniendo la duda, me parece que son rusas, de Rusia, pero en un montón de sitios me encuentro que son alemanas, pues no sé. Vamos a dejarlo hasta que lo verifique. Esto se llama Vintage One. Y estás escuchando Confusión, ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos. Si no escuchas desde las Islas Canarias, o a través del podcast en tu reproductor que mejor se adapte a tus necesidades. No sé si te sonará este hombre que toca un instrumento bastante curioso, la batería metálica, la sería la traducción en castellano, Steel Drum, Sandy Narrell. Son como bidones de gasolina, de petróleo, que les cortan, los cortan por la mitad y en el culo del bidón pues te van haciendo ahí los tonos. Y esto tiene este sonido tan peculiar, Steel Drum. Punch, Andy Narrell. También me sorprendió bastante cuando este sonido surgía de bidones, pues de los típicos de gasolina, de petróleo, los que ves por ahí, los típicos, vaya. ¿Cuánto vale un barril de crudo? Pues $57, ahora está en 80, más o menos 80. Pues un barril de crudo, pues eso, pues un barril. Son espectaculares, si lo buscas en YouTube, los festivales de steel drum, que bueno, son como baterías gigantescas, porque claro, cada, digamos, tambor, por utilizar una denominación, pues tiene un tono, imagínate los dos, pues están ahí en el en un bidón, en otro tiene los mis, en otro tiene, pues imagínate, 10 barriles, y una especie de baquetas que van tocando todo. Sería pues con una batería, pero mucho más grande. Y además que no es un instrumento de percusión, como te fijas. O sí que es de percusión, pero tiene pues sus tonalidades. Es espectacular, ya te digo. Te vas a YouTube, pones Festival Steel Drum y vas a alucinar. Incluso hay algunos de como 30 o 40 con un bidoncito de esos y tocando a la vez con Andy Narrell, que era uno de los pioneros en este tipo de instrumento. Ahora ya hay muchísimos. Esto se llama Punch, Andy Narrell, que lo recordamos bastante como productor de Ray Oviedo, por ejemplo, cuyos discos tienen el sonido este típico de la batería metálica de Andy Narrell. Nosotros seguimos, esto sigue siendo Confusión aquí en RadioEsperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Este álbum es del año 2005, No Boundaries, del saxofonista de Michigan, Shelby Brown. Aunque te lo encontrarás escrito junto, Shelby Brown LTD, que es como firma, aunque se llama Shelby Brown. Recuerdo ahora lo que nos costó adivinar que D. Mills será David Mills. Como sencillito hubiera sido David Mills, que David tampoco es un nombre muy largo. Pues en el caso de Shelby Brown, tampoco tiene pérdida. Shelby Brown. Lo que pasa es que lo escribe todo junto y le añade LTD en mayúsculas. No Boundaries, su álbum del 2005. Y esto es Hey Slim Mama Sang. Aquí en Confusión, entrando ya en los minutos finales. Pero bueno, todavía tenemos tiempo para escuchar unos cuantos temas. Esto suena de miedo. Analog Jazz Project, Blue Legend. Ya verás qué sonidito. Jazz Project, todo junto, es un proyecto, como su nombre indica, de un virtuoso de la guitarra, además con un nombre complicadísimo, se llama Mike Mangueuglu. Es de New Jersey y además es profesor de la New Jersey City University. O lo fue porque se ha trasladado a Palm Beach, creo que está en California o en Florida, pues fíjate, ahora no lo sé. Analog Jazz Project, música muy interesante. Y si quieres que te diga la verdad, pues cuando lo escuché la primera vez me parecía así un poco raro, pero la música me parece en principio algo extraña, pues me la suelo poner dos o tres veces y entonces le voy pillando el puntito, que es como creo que se debe hacer. Así pues se te van abriendo los oídos y lo que en un principio pues, te parecía algo pues que sonaba como muy chocante, pues luego le vas cogiendo el gusto y te encuentras pues con música realmente fantástica. El guitarrista de jazz Mike Mangoblu de New Jersey, Analog Jazz Project, y que suena muy bien, ya ves. No será la última vez que lo escuchemos. Y el álbum, déjame mirar, te lo voy a decir incluso, a ver si me da tiempo, ya suena, bueno, te lo digo después. Jingle y continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Temas de este álbum que te presentamos el pasado lunes, The Heart of the Mother, del teclista Winston Stewart, pedazo de teclista que lo fue de una banda genial, de los Bar Keys, reyes de la música disco, música de baile de los 70, 80 y 90. Tiene ya 4 discos por libre este teclista. Y creo que el lunes te presentamos este pedazo de disco, The Heart of the Mother. Un disco que acaba de estrenar. Esto se llama Wonderful. Y bueno, creo que no hace falta presentarte los dos últimos temas que van a sonar, porque te los debes conocer prácticamente de memoria. Vamos con el primero y luego ya pues en la despedida y el segundo. Ya verás qué bien suena. el conocido tema que popularizó la teclista Babyfinger Patrick Rosen, creo que fue el año 80, 81, 82, recordándome, Remind Me. Tiene un estribillo genial este tema. You remind me, I'm lucky, I'm falling in love with your darling. Precioso. Yo no tengo la voz de Patrick. Me, lucky, I'm falling in love with your darling. In love with the devil. Precioso. No tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión. Y el tema que nos ayudará a decirte adiós, pues tampoco necesita presentación. Fran J. Saavedra, de la realización y presentación. Y recuerda que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com y en programas música. Confusión, bye bye, hasta mañana.